Paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje de la cultura y la política. Con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch y Gloria Barbosa. Paisajes y miradas. En la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Muy buenas tardes a toda la gente que está escuchando la radio pública en este momento, aquí en Mendoza y sus alrededores. Algunos amigos nos acompañan a través de la red de internet desde otros lugares del mundo. Como todos los domingos a esta hora, Paisajes y Miradas, vamos a compartir una hora con mucha información, algunas entrevistas y seguramente las reflexiones que, como cada programa, nosotros realizamos al final. Vamos ahora a escuchar un tema musical y luego volvemos para seguir con Paisajes y Miradas. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Bueno, vamos a escuchar la columna de Carlos Buch. Hoy día seguramente nos va a hablar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la India, con el trabajo infantil, con todos estos temas que van acompañado a veces de violencia, ¿no? Violencia juvenil, violencia sobre la niñez y la adolescencia. Pero muy buenas tardes, ¿cómo le va, amigos que están del otro lado del micrófono? ¿Qué tal, Juanjo? Hola, Gloria. A los amigos de la pecera también. Vamos a compartir una información que tiene que ver luego con Argentina. Esto sucede en India. A pesar de las leyes, el trabajo infantil perdura en India. Como millones de niños, Chatu, con 11 años de edad, trabaja 12 horas diarias en un puesto callejero de venta de té junto a la bulliciosa terminal de autobuses interestatales en la capital de India. A menudo me quemo las manos mientras vierto el té debido a la prisa, pero no tengo elección. Si vendo poco, no comeré ese día. Explica el chico, que trabaja desde que su madre murió y su padre lo abandonó hace 2 años. Un vecino lo ayudó y ahora lo emplea en su negocio. ¿Y cuál es su salario? Consiste en 2 comidas diarias y un cobertizo para dormir. En las casas elegantes de Delhi, Nueva Delhi, los campos de algodón de Monsanto en el austral estado de Pradesh, las canteras de piedra arenisca de Rajasthan y la fábrica de Sivakasi en el sur de Tamil, millones como Chatu trabajan en restaurantes, campos agrícolas, peligrosas fábricas de fuego artificiales y vidrio, hornos de ladrillo, obras en construcción y telares de alfombras en toda la India. Los más pequeños también venden alimentos, reparan vehículos y neumáticos, recolectan basura, lustran zapatos, lavan coches y mendigan. Pequeños talleres y negocios son los culpables de emplear a millones de niños y niñas, robándoles su infancia, libertad y educación. En general, reciben poca paga y están mal alimentados. India tiene la mayor cantidad de niños trabajadores en el mundo. Según el censo del 2011, la cifra ascendía a 4.350.000 niños y niñas de 5 a 14 años de edad que trabajan en este país de más de 1.200 millones de habitantes. dado que 23% de la población vive con menos de 1,25 dólares al día. Quizás sea normal que los padres envíen a sus hijos a trabajar en un intento desesperado por mantener a la familia con vida. La Organización Internacional de la OIT, ¿la reconoce? La Organización Internacional del Trabajo, describe al trabajo infantil como una violación de los derechos humanos fundamentales, una amenaza que afecta el desarrollo de los niños y que puede provocar daños físicos y psicológicos permanentes. Un estudio de la OIT también demostró que la erradicación del trabajo infantil ayudaría a las economías en desarrollo a obtener beneficios económicos casi 7 veces superiores a los costos que implica una mejor educación y servicios sociales. El Premio Nobel de la Paz del 2014, Satyarthi, un activista de los derechos de la niñez, reclama la prohibición de todo tipo de trabajo infantil para los niños y niñas menores de 14 años. Satyarthi denuncia que el Estado y la sociedad le fallaron a los niños al hacerles renunciar a su infancia y a la educación. La esclavitud infantil es un crimen contra la humanidad. La humanidad misma está en juego aquí, reclama el activista. Satyarthi dirige una organización sin fines de lucro que ayuda a los padres a obtener fondos públicos para que sus hijos no abandonen las aulas para salir a trabajar. Dicha organización ayudó a crear cientos de pueblos amigos de la infancia, así se llaman estos pueblos, donde niños y niñas no padecen explotación y van a la escuela. Si bien el gobierno de la India, prohibió el trabajo infantil en el 2012, la aplicación de la ley es irregular. Satyarthi pretende la pronta aprobación del proyecto de ley de enmienda del trabajo infantil, tanto la prohibición como su reglamentación, que haría ilegal el empleo de niños o niñas menores de 14 años en cualquier ocupación. El proyecto también está en sintonía con la ley de niños de la educación gratuita y obligatoria del 2009, que por supuesto tampoco se aplica. Un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, señala que India tiene aproximadamente 1,4 millones de niños y niñas de 6 a 11 años que no asisten a la escuela, una cifra que podría reducirse mediante el fortalecimiento de las leyes de trabajo infantil, según los expertos. Otros sostienen que el problema no es solo social, sino que tendría ramificaciones para la economía nacional también. Los estudios sugieren un fuerte vínculo entre la pobreza en el hogar y el trabajo infantil, ya que este se perpetúa a través de las generaciones y mantienen a los hijos de los pobres fuera de la escuela. Este reducido capital humano se relacionó con la desaceleración del crecimiento económico y el retraso del desarrollo social. O sea, si una generación no se educa, más tarde o más temprano, la productividad de esa generación cae abruptamente. Otro informe de la Universidad de Harvard, titulado Alfombras manchadas, la esclavitud y el trabajo infantil, documentó más de 3.200 casos de 9 estados de este país de trabajo forzados en las fábricas textiles de exportadores que envían sus productos a tiendas minoristas en Estados Unidos, por supuesto. También hay 16 fábricas de fuegos artificiales, de las cuales 4.181 niños y 3.323 niñas, ¿sí?, están empleados en estos antros. El asma y la tuberculosis son frecuentes en el 90% de los niños que trabajan con fuegos artificiales y entran en contacto directo con los elementos químicos que componen los petardos, por ejemplo. Muchas organizaciones no gubernamentales combaten el trabajo infantil, pero reconocen que si el gobierno no toma la iniciativa, la situación seguirá siendo difícil. Ahora, ¿por qué comentamos esto? Si bien en Argentina el trabajo infantil está prohibido y el aparato estatal actúa rápidamente cuando se advierte que se ha infringido la norma, aún persisten inescrupulosos esclavistas que no pierden la oportunidad de explotar al prójimo. Lo vemos en talleres textiles escondidos en el Gran Buenos Aires, o algunas cadenas de supermercados orientales, o como en Mendoza, que para el tiempo de cosecha suelen aparecer estos fenómenos que no dejan de sorprendernos. En el área rural, por ejemplo, no es nada extraño encontrar familias enteras de trabajadores golondrinas que viven en condiciones infrahumanas, donde todos trabajan hasta los más pequeños. Para hacer respetar las leyes está el Estado, pero para ir ganando sensibilidad social y denunciar cualquier tipo de atropello, estamos nosotros, la sociedad civil. Es cuestión de estar atentos y moverse con prontitud. Tan grave es callar y ser cómplice de la barbarie como generar un acto de explotación y servilismo. Es un tema para meditar seriamente. Amigos, nos estamos escuchando. Ha sido un gusto compartir este instante de análisis. Chau, nos vemos. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche... Hace unos días atrás estuvo en la provincia la ministra de Cultura, Teresa Parodi. Tuvimos la oportunidad de estar ahí en una conferencia de prensa en la que ella daba su parecer respecto de, bueno, de la situación política de del país, también un poco de la provincia, y se extendió esa ronda de preguntas hacia algunas inquietudes que se planteaban como el accionar, digamos, de la ministra o del Ministerio de Cultura de la Nación respecto de distintos temas. Así que vamos a escuchar esa entrevista y luego un poco de música, o seguiremos intercambiando sobre paisajes y miradas. Son muchas cosas. Siempre venía Mendoza para mí, desde que empecé a cantar por el país. Fue una fiesta para mi corazón y para mis ojos, porque creo que si Dios pensó en el paraíso, pensó en Mendoza. Realmente uno a uno no le alcanza una sola mirada para poder abarcar este paisaje tremendo que tiene Mendoza, con que nos envuelve y nos recibe cuando llegamos. Y la maravilla de su tonada al hablar, y la maravilla de su música, y de sus músicos, de sus creadores, y de sus poetas tremendos como Armando Tejada Gómez, que sigue iluminándonos y mostrándonos el camino por donde seguir, en la búsqueda de la profundidad de nuestra memoria, de nuestra identidad, y de nuestra razón de ser nación, que justamente es cultural, como decía, esa definición es cultural, como decía Pinti recién. Eso para empezar. Para continuar, estamos realmente viviendo un verano intenso con una gran actividad en todo el país, pero la razón por primera por la que vine, en realidad, es para acompañar a la compañera Pinti en este lanzamiento suyo a ocupar este lugar tan importante de la ciudad de Mendoza. La verdad, ella tiene una trayectoria muy respetada, es muy querida en el medio, en el sector cultural, y tengo entendido que aquí en Mendoza también, porque tengo muy buenos amigos mendocinos que hablan muy bien de vos. Bueno, gracias. Y la verdad es que me parece extraordinario que una mujer que viene también de la cultura pueda estar al frente del gobierno de esta ciudad, que pueda estar al frente las mujeres que tienen este conocimiento del país, de ese lugar, de lo entrañable de un país. Me parece que conoce ya un lenguaje, anticipadamente ya tiene un lenguaje con el pueblo que no necesita que le expliquen nada, lo conoce en ese lugar. Entonces, creo que era muy importante para nosotros venir a decirle a ella que la queremos acompañar, venir a apoyar esta postulación, y decirle que cuenta con nosotros, porque también como mujer de la cultura, me alegra mucho que otra mujer de la cultura esté en el espacio político. Porque la cultura atraviesa todo, también lo político, necesariamente lo político. Entonces, eso es para nosotros un día, digamos, este es el sentido primero de nuestro viaje. También vinimos, ya que estábamos aquí, para acompañar la actividad interministerial que estamos haciendo, querido de la Presidenta de la Nación, en muchos puntos del país, que es este verano de emociones. y que en San Rafael tiene un punto álgido extraordinario, de una, vos dijiste anoche, ¿no? Yo, las familias, las reposeras, nunca vi tantas reposeras en Tega ni en la playa más grande, y la alegría y la armonía y la familiaridad que se veían, todo el mundo con su, me contaban los organizadores que los que no tenían mesita de picnic se llevaban la del living porque comen ahí, están toda la familia y todas las generaciones disfrutando de la música, disfrutando todas las ofertas que tiene el lugar. Por ejemplo, ajedrecear, 1000 personas por día pasan a jugar al ajedrez, niños con sus padres, primera vez que iban los niños y después ya iba a la familia. O sea que esta actividad que estamos proponiendo desde todos los ministerios, ha pedido la Presidenta, que el Ocultura organiza en todo el país, tiene este resultado tan potente en todo el país, en los 5 lugares donde fue pensada y diseñada. Porque bueno, porque había esta necesidad, evidentemente había esta necesidad de vivir de esta forma armónica este tiempo en la Argentina, a pesar de los discursos agoreros que dicen que estamos en un país en donde se puede salir a la calle. Ahí estaba todo el mundo en la calle, es decir, en la plaza, es decir, unos con otros disfrutando una noche maravillosa, con una luna que me hizo parar a mirarla en esta increíble Mendoza. Y la verdad es que, bueno, estoy feliz de haber hablado con los mendocinos ahí, estoy feliz de venir aquí a acompañar a la compañera Pinti, y estoy feliz de estar en Mendoza. Perdonen que sea negativa, pero es tan linda esta tierra, recibe con buen vino, con buen, miren el orden que buen vino, con buena gente, con esta cantidad de jóvenes que he visto en todos los lugares, también entusiasmados con su trabajo. También quería acompañar a los compañeros del ministerio que tengo trabajando desde hace un montón de días acá, que tenemos aquí, que son ahí en Verano de Emociones, en San Rafael, porque son chicos con ese compromiso, con ese compromiso que estamos viendo en las nuevas generaciones, ¿viste? Que hemos recuperado para la política, que es tan importante recuperar para la política. Así que la verdad, me alegro de haber venido. Muchas gracias. Teresa, nosotros como diputados nacionales, Anabel y yo, sí, te queremos agradecer muy especialmente el hecho de haber respondido a esta invitación, de acompañarla muy especialmente a Pinti, no solamente por su vinculación con la cultura, sino también porque es miembro del Instituto Nacional del Teatro y sabemos la importancia que vos le das en tu gestión. Sí. También contarte que Juan y Jofré, que sí, está aquí, este joven sancarlino, aspira a ser el intendente de San Carlos y está trabajando para eso, y lo hemos querido invitar también por la afinidad que tenemos, y el resto de los compañeros de las distintas organizaciones, algunos funcionarios nacionales. Para nosotros es un gusto tenerte acá y te agradecemos enormemente. Bueno, muchas gracias. Estamos entre compañeros. Así es. Sosteniendo el proyecto nacional y popular que sentimos que le ha hecho tanto bien a la Argentina, que sabemos que le ha hecho tanto bien. Y en especial los compañeros de atrás, que son concejales. Están poniendo la cara casa por casa. Está muy bien. Estamos recorriendo, sí, trabajando realmente un equipo. Los concejales son como es el Frente para la Victoria, una cantidad de voluntades y de personas trabajando en distintos ámbitos, con distintas miradas, pero todos convencidos de que la Argentina ha cambiado y es hora de que también Mendoza en ese sentido cambie. Claro, estás acostumbrada a los trabajos colectivos, porque claro, estás en el teatro. Claro, con el cuidado siempre a los actores. Bueno, me acompaña también Guillermo Parodi, que es director del Instituto Nacional de Teatro, que bueno, es mi hijo, pero estaba antes que a mi nombre. Estaba 3 años antes que me nombre. O sea que él hizo nepotismo. Él puso la bandera. Que tiene muy buena relación, como decía él, con toda la gente de teatro y por supuesto con Pinti, admira mucho y quiere mucho a Pinti. Y me habla siempre de ella. Y yo sé que la gente de teatro, yo admiro a la gente de teatro porque sabe trabajar en equipo. En la política hay que trabajar en equipo. Todo es con el otro. Sin el otro, nada. Y para el otro. Por eso la tan clara frase y concepto de la Presidenta, la paz es el otro. Porque además el otro somos todos. Entonces, ese trabajo colectivo es el que lleva, cuando somos parte de un todo, cuando sentimos que somos parte de un todo y que cada uno le toca un quehacer, me parece que es cuando verdaderamente se llevan adelante los proyectos, porque se llevan de un lugar de convicción extraordinario. Sí, es lo que pasa ahora. Sí, sí, sí. Y este recupero de la juventud, como vos decís, que es lo la perla que hemos recuperado a partir de Néstor y Cristina, que es que otra vez la juventud siente que está hecha para cambiar el mundo, digamos, y otra vez milita. Creo que ellos tomaron aquí esa iniciativa extraordinaria. Néstor fue muy luminoso en ese sentido, encendió otra vez esos corazones jóvenes, los llenó de aquellos sueños que teníamos nosotros en nuestra juventud. Yo fui militante desde muy joven y abracé esos ideales, que para mí esta realidad hoy es tan increíblemente movilizante, porque yo soñé esto. Y además ahora, además de como artista, de haber cantado y también dicho mi voz cuando, alzado mi voz cuando creía que debíamos decir, reclamar los derechos y las injusticias que nos adolecían como país, también pude levantar mi voz para decir, esto es lo que quiero. Este modelo, este proyecto nacional y popular, en esta gente creo, y con ellos quiero caminar y construir. Y ahora, además, por eso mismo dejé la guitarra ahí. Y dije, cuando la presidenta me llamó, qué honor que me pidió que sea parte de su gabinete, qué honor pensé, y qué desafío, y qué compromiso, y qué responsabilidad, porque el Ministerio de Cultura lo deseábamos todos, ella lo hizo. Uh-huh. Y además la mirada del kirchnerismo se sentó siempre en lo cultural desde el primer momento, porque este modelo es político, económico y cultural, por eso es irreversible. Uh-huh. Entonces nosotros, siendo parte ahora, yo viendo cómo los jóvenes ya tomaron la posta, viéndolos caminar ya encendidos, luminosos, pensando que quieren ser protagonistas del país en el que quieren vivir, de hacer el país a la medida de sus sueños, de los sueños de sus mayores. Bueno, para mí es realmente, les digo, muy emocionante cada paso, cada tramo de este momento que estamos viviendo en la Argentina, pese a todo lo que nos viene pasando, que justamente apunta a destruir. Apunta a destruir esa realidad, este recambio que ya se ve en la política. Y que se ve porque es una necesidad, me parece, de nuestros pueblos. Y esta Pinti, lo que yo creo también es que en el mundo está habiendo este recambio. Sí. Estamos viendo lo que está pasando en Grecia con Tsipras. Sí. Y Tsipras vino dos veces a la Argentina y tomó el modelo de Néstor Kirchner en su momento, encandilado, sorprendido, entusiasmado con ese modelo, y anotaba cosas para poder después llevar a su plataforma y a su idea de país. Y ha ganado las elecciones en Grecia y en España, ese movimiento extraordinario de Podemos, todos los jóvenes yendo por el cambio, y en Chile todos también. Los jóvenes yendo por el cambio detrás, después de aquella lucha famosa de los estudiantes universitarios. Creo que hay un cambio en América, la América Latina de hoy, creo que hay un cambio fantástico en este tiempo, que por supuesto es de mucha pelea casi cuerpo a cuerpo, porque son dos modelos muy muy claramente diferentes que se enfrentan en una lucha de intereses, ¿no? Clarísimo. En un lado los intereses del bien común y los intereses del pueblo, y en el otro lado sí tienen que ser los sectores bien reducidos, ¿no? De las corporaciones. Así que la verdad es que estamos en esa lucha y me parece que cuando vemos que somos muchos y cuando vemos que hay muchos jóvenes, es que se redobla la apuesta y se cree en el porvenir. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. En la entrevista de hoy día vamos a conversar el diputado Guillermo Carmona sobre la situación política que tiene la provincia, una breve entrevista que le pudimos hacer a él, y también vamos a escuchar, digamos, parte de una conferencia que diera Teresa Parodi aquí en la provincia de Mendoza. Les gusta ponernos en los ultra kirchneristas, no nos molesta, pero Anabel cumple una función muy importante, es la secretaria de Asuntos Electorales del Partido Justicialista, yo soy congresal nacional y soy consejero nacional del Partido Justicialista, así que esto lo digo en función de que no solamente expresamos kirchnerismo, sino también peronismo, y somos parte de la estructura del Partido Justicialista. Nosotros tenemos una... posicionamiento en relación con el gobierno nacional sin ambigüedades. Nosotros nos sentimos parte del proceso político que conduce la presidenta, nos sentimos protagonistas del Frente para la Victoria aquí en Mendoza, y en ese sentido buscamos aportar a que el peronismo y el kirchnerismo en Mendoza sean la opción electoral más acompañada por los mendocinos. Por eso sostenemos la aspiración de que el Frente para la Victoria siga siendo gobierno en la provincia de Mendoza. En ese contexto, lo que nosotros planteamos es que hoy tenemos una oportunidad con las primarias, que es la de dirimir democráticamente las candidaturas. Creemos que eso hay que reforzarlo, que es un camino que también aporta unidad, da la posibilidad de que transitemos con distintos candidatos la primaria y que eso nos fortalezca de cara a la ciudadanía con propuestas, con proyectos que puedan luego ser acompañados en las elecciones generales. Creemos que el tiempo de definiciones es el tiempo largo que va desde aquí hasta el 19 de abril, creo que es, ¿no? La primaria. Ese es el tiempo de definiciones que tenemos. Las definiciones no se toman en un cuarto cerrado, algunos dirigentes un día de la semana antes del 19 de abril. Las decisiones las vamos a tomar en un proceso de participación política en el marco de las primarias, porque si impulsamos las primarias es para usarlas, y creemos que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. En ese sentido, yo creo que puede haber habido algún dirigente o algún grupo de dirigentes que, pensando en el viejo esquema de las internas, donde era mucho más difícil que participáramos en las elecciones, pensar que ahora se puede definir una lista que no es una lista de unidad, sino una lista de únicos candidatos, cuando en realidad el proceso político nos da la posibilidad de que todo el que quiera ser candidato se presente, sostenga su propuesta, y que en definitiva sea la ciudadanía la que define. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Quería consultarle, usted como referente de la cultura, antes de ser funcionaria pública. La ley de medios que amplió muchas posibilidades para quienes ejercen la cultura, ¿no? Sí. Pero en la ley de medios, en su articulado, planteaban una cuota mínima de producción nacional, de producción local, sobre todo en las radios, también en televisión, pero sobre todo en radios, se hizo el hincapié. Sin embargo, en la provincia de Mendoza esto no se cumple. La cuota de producción nacional y sobre todo local, que es lo que establece la ley, no se cumple. Usted como funcionaria pública, y obviamente esto es ajeno a sus funciones, ¿no? Pero ¿qué opinión tiene sobre esta discrepancia entre lo que plantea la ley y la realidad? Y bueno, creo que está en las manos de quien tiene que hacerla cumplir, pero también de quien tiene que reclamar. Parece que si ese ya es un derecho adquirido, lo tenemos que reclamar, lo tenemos que ejercer. No conozco tu pregunta es muy puntual y no conozco, pero creo que la ley de medios es bastante resistida en muchos sectores, no así en otros, y evidentemente ya está mostrando en el sentido que todos queríamos la posibilidad de que se oiga la diversidad de voces, ¿no? Y esto no a todo el mundo le gusta, no solo en cuanto a que sean mujeres u hombres, sino inclusive las diferentes tonalidades y las diferentes regiones culturales tan marcadas que tiene nuestro país. Bueno, esa resistencia va a seguir habiendo, porque esa talla va a ser larga, porque estaba muy concentrada en determinados sectores, estaban muy concentrados en esos medios. Y hay un discurso siempre destructivo en ese sentido, pero bueno, es una lucha nuestra. Los protagonistas somos nosotros, los que necesitamos que esa ley se cumpla. Teresa, hablaba sí. recién de el verano de emociones que estaba sí. llevando a cabo en San Rafael. ¿Qué otras sí. actividades culturales se han previsto para este verano en la provincia de Mendoza, desde Nación o articulados con la provincia? Y bueno, ¿cómo se ha incrementado la actividad cultural en el último tiempo y en qué aspecto? Bueno, primero te quiero decir que el armado de la transformación de una secretaría ministerio es un trabajo fantástico, pero complejo, que estamos haciendo en el día a día, a la par de que no se puede parar nada, porque continúan las actividades y además hemos sumado otras, porque hemos sumado secretarías, seguimos trabajando en ese armado profundo para dejar una herramienta, un ministerio convertido en una verdadera herramienta para el sector cultural, en donde el Estado cumpla con su rol, que es de equilibrar, porque en realidad todos sabemos que a veces las reglas de lo que se de los emergentes de la cultura las pone el mercado. No. Bueno, eso está, es así, esta es una sociedad planteada en este sentido, pero lo que tiene que hacer entonces el Estado es equilibrar, es decir, es iluminar esos sectores donde el pueblo hace su cultura más acá o más allá de que sea mostrada en los grandes medios. El pueblo todo el tiempo hace su cultura y en esa relación intensa con esos sectores está ahora en la actualidad del Ministerio. Este verano emociones nos ha permitido, por ejemplo, a nosotros, ahí en San Rafael, no solamente traer artistas que a lo mejor no tenían oportunidad de venir por esa zona, pero de haber de puesto sobre el escenario una enorme cantidad de grupos del lugar. Que ese es el objetivo fundamental. Si vos me preguntás, eso es lo más importante, lo que llaman el verano de emociones, en todo el país. Es decir, llevamos los artistas que la gente ama y está bueno, que disfrutan, que están ya instalados en el mercado, que tienen una corriente de público, pero necesitamos formar nuevos públicos y necesitamos que esos públicos se acostumbren a escuchar no solamente lo que les dicta el mercado, sino todo lo que hace el pueblo y que son sus propios referentes los que suben a ese escenario a mostrar lo que hacen. Para nosotros esa tarea es la más fuerte de la que hacemos en el verano emoción. Y anoche recibíamos la devolución de los jóvenes músicos que se acercaban a decirnos esto, que tuvieron escúchame, 40.000 personas había en ese lugar, no solo de la gente de San Rafael, sino de todos los alrededores, gente que viajaba hasta 50, 60 kilómetros más también, y nos contaba la noche, se acerca la gente, viste, en un plano muy cariñoso conmigo acá en Mendoza, imagínate los años que hace que yo vengo acá, estoy triste acá, entonces paro y hablo un rato y converso y me cuentan y me dicen de dónde vienen y demás para ver a los artistas, y de golpe se encuentran con grupos locales de la zona de Mendoza que son bellísimos, que tienen una bellísima labor, que pueden mostrar en ese escenario obra bella y que nunca tuvieron la oportunidad de ser vistos por tanta gente y valorados como artistas, escuchados con el mismo sonido, con las mismas luces, el mismo cuidado del escenario. Eso es una tarea que tiene el Ministerio como la primera y la más importante. Pero además de eso, tenemos generalmente trabajamos en Mendoza con muchos programas del Ministerio, y uno que se llama Maravillosa Música, que siempre está aquí dando vuelta por Mendoza y que tiene una llegada muy grande. Maravillosa Música es ir a los lugares y hacer que las bandas se anoten, las bandas locales se anoten, y por el orden que se anotan, suben y tocan. Es decir, para que tengan la oportunidad. Una obra de arte no es arte que nos trae del otro lado del otro. Entonces, cuando el artista se realiza, cuando siente que hay otro que lo escucha. Si ni el Ecuador de luz Colombia al Valle Cafetal, Cuba de alto son, nombre en el viento a México ancestral, continente azul, en Nicaragua busca su raíz, para que luche el hombre de país en país por la paz. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Para terminar el último bloque de nuestro programa, vamos a escuchar a Gloria Barbosa que nos trae un espacio de reflexión para, bueno, para intercambiar un poco entre nosotros, y también si usted está interesado en saber sobre estos temas, lo puede hacer con su familia, con sus amigos. Hola amigos, buenos días. Y acá estamos, llegando al final de otro de nuestros programas, permitiéndonos pensar juntos y preguntarnos y contestarnos algunas preguntas de esas de las que solemos hacernos cuando estamos solitos. Hoy estamos comentando, o la idea es comentar o hablar acerca de la dirección que le queremos imprimir a nuestra vida. Y para ello traemos acá las palabras de que dio Silo en mayo del 2005 en ocasión de la inauguración de la Sala Sudamericana en La Reja. Sin embargo, es con el trato diario con las personas concretas, y es ante las angustias de la propia conciencia cuando uno comienza a preguntarse por la dirección que le debe dar a su comportamiento y a su vida. ¿Cómo puede una persona decidir la dirección de su vida si está muy lejos de tener el control de su situación diaria? ¿Cómo puede una persona decidir libremente por el sentido de su vida estando sometida a las necesidades que se imponen desde su propio cuerpo? ¿Cómo puede decidir libremente, encadenado como está, a un sistema de urgencias económicas, a un sistema de relaciones de familia, de trabajo, de amistad, que a veces se convierte en un sistema de desempleo, desesperación, soledad, desamparo o fracaso de las esperanzas? ¿Cómo puede decidir libremente, basándose en una información que está manipulada, en una exaltación mediática de antivalores capaces de mostrar como máximo modelo de comportamiento al poderoso, que exhibe impúdicamente la violencia, la amenaza, el atropello, la arbitrariedad y la sinrazón? ¿Cómo puede decidir libremente si los rectores morales de las grandes religiones justifican o quedan silenciosos ante los genocidios o ante las guerras santas o las guerras defensivas o las guerras preventivas o cualquier tipo de guerra? Porque la atmósfera social está envenenada de crueldad. Nuestras relaciones personales se hacen cada día más crueles, y el trato que uno se da a uno mismo es así también cada día más cruel. Los grandes miedos del ser humano impiden dar a la vida una dirección querida, una dirección con significado. Los temores a la pobreza, a la soledad, a la enfermedad y a la muerte se conjugan y fortalecen en la sociedad, en los grupos humanos y en los individuos. Pero a pesar de todo, a pesar de ese desagradable encierro, algo leve, como un sonido lejano, algo leve, como brisa amanecida, algo que comienza suavemente, se abre paso en el interior del ser humano. ¿Por qué, alma mía, esa esperanza? ¿Por qué esa esperanza que desde las más oscuras horas de mi infortunio se abre paso luminosamente? Y en otra parte de su alocución dice: como seres humanos no somos ajenos al designio del mundo, orientemos nuestra vida en dirección a la unidad interna, orientemos nuestra vida en dirección a la superación de las contradicciones, orientemos nuestra vida hacia la superación del dolor y el sufrimiento en nosotros, en nuestro prójimo y allí donde podamos actuar. Que nuestra vida crezca superando la contradicción y el sufrimiento. Que nuestra vida avance haciendo avanzar a todos los demás. Lindas palabras y un gran significado profundo que hace todo un análisis, pero también una esperanza que reconforta y que nos alienta hacia ese futuro. Y esto, para terminar, esto es un regalo. A veces intercambiamos regalos. Un regalo que, por cierto, tú verás si merece ser aceptado. Se trata en realidad de la recomendación más fácil y práctica. Es casi una receta de cocina, pero confío en que irás más allá de lo que señalen las palabras. En algún momento del día o de la noche, aspira una bocanada de aire e imagina que llevas ese aire a tu corazón. Entonces, pide con fuerza por ti y por tus seres más queridos. Pide con fuerza para alejarte de todo aquello que te trae contradicción. Pide porque tu vida tenga unidad. No destines mucho tiempo a esta breve oración, a este breve pedido, porque bastará con que interrumpas un instante lo que va sucediendo en tu vida para que en el contacto con tu interior se despejen tus sentimientos e ideas. Alejar la contradicción es lo mismo que superar el odio, el resentimiento, el deseo de venganza. Alejar la contradicción es cultivar el deseo de reconciliación con otros y con uno mismo. Alejar la contradicción es perdonar y reparar dos veces cada mal que se haya infligido a otros. Muchas gracias y hasta el próximo domingo. Hemos llegado al final del programa. Vamos a dejar el espacio y nos volveremos a ver el próximo domingo, como siempre, a la misma hora y por la radio pública. Muchas gracias. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera.